me ha pasado factura esta vida, ni me sigo portando mal. Nadie me gana moviendo mis fichas, siempre me salgo al final con la mía. Nunca he negado que soy egoísta y que así puedo lastimar. Si no hay perdón por lo que he vivido, tampoco estoy arrepentido. Lo pago todo en el juicio final, pero me falta un pecado. Me faltas tú. Tú me gustas demasiado. Fantasías, dame una noche que quiero cumplirla y ya no te pido más. Si no hay perdón por lo que he vivido, tampoco estoy arrepentido. Lo pago todo en el juicio final, pero me falta un pecado. Me faltas tú. Tú me gustas demasiado. Me faltas tú. Vas a me falta un pecado. Me faltas tú. Yo siempre doy en el blanco. Me faltas tú. Y soy un loco aferrado y no voy a parar hasta hacerte el amor. Y que pidas tú que quieres ser mi pecado. Tú vas a ser mi pecado.